Hoy vamos a meditar en el tema que le hemos titulado El orgullo de Naamán. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Cómo se llama el tema? El orgullo de Naamán. Escuche esto, hermanos. Dice la palabra acerca de Naamán que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Antes de todo, ¿quién había dado salvación a Siria, hermano? ¿Quién había dado la salvación a Siria? Jehová. Pero por medio de Naamán. Naamán no conocía a Jehová Dios. Dios estaba usando a un hombre aún sin conocerlo. Dios estaba usando a Naamán. Naamán no sabía, no conocía de Dios. Y pues lógicamente él pensaba que él era el bueno, que él era el pesado para la batalla. Yo soy el que le ha dado la libertad a todo Siria, decía Naamán. Pero no se daba cuenta que detrás de Naamán era Dios que estaba usando la vida de este hombre para poder dar libertad a todo un país. Amén, hermanos. Ahora, este hombre dice que era grande, pero no grande de estatura, sino delante de su señor, o sea del rey. El rey lo tenía en alta estima porque era el general del ejército. Imagínese, un hombre imponente. Yo me imagino llegar a Naamán, los carros, hermano, las carretas. En aquellos tiempos eran carros de batalla. Él no andaba en carreta de caballo como andamos nosotros años atrás. Ese andaba en carreta de guerra, hermano. Caballos finos corriendo, hermano. Carros que volaban, no corrían, volaban. Caballos, hermano, de carrera, imagínense, cargando a ese Naamán. Y Naamán tenía un problemita. Era valeroso en extremo, pero era leproso. Oye, hermano, Dios, hermano, permitió la lepra de Naamán por un propósito. Imagínense a Naamán. Si no tuviera lepra, si así teniendo lepra era orgulloso, ahora imagínese sin lepra. Por eso Dios, hermano, todo lo hace perfecto. Dicen que no hay feo sin su gracia, ni bonito sin su defecto. ¿Verdad, hermanos? Al bonito, mire, hay gente guapa, guapa pero guapa, así como yo, pero lo hace chaparrito Dios. ¿Por qué no me hizo todo de una vez alto y guapo? Dijo, si te hago alto, si así mira cómo te crees. Bueno, yo me pongo yo, ¿verdad? Usted póngase usted, man. Si así mira cómo te crees, el mero mero. Ahora imagínate que te hubiera hecho todo bien. Ahora, si así como estás, te la crees que mire, es como cualquier hombre guapo. Cualquier hombre bien parado, bien un físico cuadradito. Y tenía ese hombre todo güero, blanco, bonito, como usted lo quiera ver, y al final, pero con sida, híjole, o sea, ¿para qué sirve así? Este general tenía todo, amén, hermanos, todo tenía en este mundo lo que un hombre desearía tener. ¿Qué tenía Naamán? Fama, amén, hermanos. Tenía reconocimiento. Él ya había escrito su propia historia. Todos contaban la historia de las batallas de Naamán. ¿Qué más tenía Naamán? Tenía la amistad del rey. Casi nada, amados hermanos. Tenía dinero, posesiones. Era valeroso en extremo, pero leproso, dice la Biblia. Pero leproso. Ahí se acabó todo el corrido. Ahí se acabó todo el corrido. ¿Por qué? Porque todo lo tenía, pero algo también tenía. Como el rico. ¿Se acuerda que el rico tenía mucho dinero? Muchísimo dinero. Y le dijo, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Le dijo el Señor, los mandamientos sabe, todo me lo sé, desde mi niñez. Como quien dice, ya la hice, entonces voy para el cielo. No, le dice el Señor, te falta algo. ¿Qué, Señor? Yo conozco que eres codo, le dijo. Yo conozco de qué patita cojeas. Porque Dios conoce todas las cosas. Mano, este lo tenía todo, dinero, fama y de todo, el rico, pero tenía algo. ¿Qué era lo que tenía, hermano? Que tenía que no soltaba. Fíjese, le dijo el Señor, vende todo lo que tiene. No le dijo, vende la mitad. No le dijo, vende una cuarta o vende los terrenos que tienes de aquel lado de allá. No le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y se fue todo carizbajo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no hay feo sin su gracia, ni bonito sin su defecto. Todos tenemos algo. Naamán tenía poder, fama, riquezas, posesiones, pero era leproso. Oiga, hermanos, era leproso. Y la lepra de Naamán, hermano, con el orgullo, imagínese, la lepra la tenía afuera, pero el orgullo lo tenía adentro. Naamán no necesitaba sanar por fuera solamente, sino que también por dentro. Amén, hermanos. Y mire, que la lepra, la palabra orgullo significa altivez, soberbia, vanidad, arrogancia y autosuficiencia. Creen que no necesitan de nadie. Un orgulloso, hermano, aunque se esté muriendo del hambre, no le pide a nadie. ¿Sabía usted eso? Un orgulloso, aunque lo estén sacando del apartamento, no le pide ayuda a nadie. Porque prefiere, como dice, el hambre me doblega, pero el orgullo me levanta. Puede más el orgullo. Pasa años enemistado con la familia y prefiere morirse con el orgullo que pedirle perdón a la familia. Eso es lo que hace el orgullo. Y eso es algo que mucha gente lleva dentro del corazón. El orgullo. Hermano, si hay algo que Dios detesta, es el orgullo. Mire cómo Dios, hermano, empieza a tratar, cómo Dios trata con los orgullosos. Vamos a leer un poquito, amén, hermano, la historia de Naamán. El versículo 2 dice: y de Siria, ¿lo tienen, hermanos? Segunda de Reyes 5:2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, mire lo que le dijo a la señora esta muchacha. Versículo 3: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué es lo que me dijiste, mi hija? ¿Qué remedio quieres para que mi esposo sane? Si su esposo rogase. Ya estuvo que no se curó este hombre. Ya estuvo que Naamán murió de lepra, le dijo. ¿Por qué, mi señora? Este lo que menos hace es rogarle a una persona. Y peor, se siente con dinero, se siente con posesiones, se siente con todo. Tenía todo, es amigo del rey. Y ese es Naamán. No va a hacer eso, Naamán. Bueno, le dice: yo conozco. Fíjese, porque esa muchachita, fíjese lo que es esta jovencita, hermano, era instruida en las cosas de Dios. Ella sabía que en Samaria había un profeta de Dios. Ella sabía quién era Eliseo. Ella había oído acerca de Eliseo, cómo Eliseo hizo que la hacha flotara. Hermano, oiga, cómo Eliseo con la viuda, ¿verdad? Por ahí, y todo lo que le hizo multiplicar el aceite a la viuda y todo. Y este Eliseo tenía algo tremendo, que era el respaldo de Dios. Y Naamán tenía dinero, pero el dinero no compra el respaldo de Dios. Mire, usted puede tener dinero, pero si no tiene a Cristo, es un pobre, miserable, desnudo. No tiene nada. Y el que no tiene dinero, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Porque es el hijo del dueño del mundo entero, amados hermanos. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Cualquier persona que ande en silla de ruedas, hermano, puede decir: no tengo la sanidad de mi cuerpo, pero tengo a Cristo. Prefiero estar en silla de ruedas con Cristo en el corazón que de pie y sin Cristo. Amén, hermanos. Porque el Señor es todo. El Señor es poder. El Señor no se equivoca. Mire, Naamán era bueno. Naamán no era malo. Naamán, hermano, era un hombre que era valeroso y toda la cosa, pero no tenía malos sentimientos. Lo único que él tenía era el orgullo. Era todo su problema, era el orgullo. Y Dios dijo: este, para poderle quitar el orgullo, tengo que hacer algo. Y Dios permitió que tuviera lepra ese hombre. Ahora, hermano, no era cualquier enfermedad. Un leproso era considerado un inmundo. Un inmundo es alguien sucio. alguien que nadie se le acercaba. La lepra lo consumía, le comía la carne, amados hermanos. Se le miraba la piel viva, roja, amados hermanos. Hermano, yo no sé si usted ha visto a alguien con una herida grande que se le abre así. Usted hasta escalofrío le pega al ver esas heridas. Ahora imagínese ver un leproso con todo el pedazo de carne, hermano, rojo como sangre. Hermano, eso es algo terrible. Y Naamán era valeroso, tenía todo, pero tenía algo que le faltaba, o mejor dicho, algo tremendo, que era leproso. De nada le servía la fama, de nada le servía el dinero, tenía lepra. Y Naamán, amados hermanos, yo le voy a comparar la lepra de Naamán con el pecado. Amén, hermanos. En la lepra de Naamán se la puedo comparar con el pecado. Ahora escuche esto, amados hermanos. El pecado que tenía Naamán era el orgullo. Y Dios, amados hermanos, quería tratar con el orgulloso. ¿Y por qué le puso lepra? ¿Por qué no le puso varicela, viruela? ¿Por qué no le puso conjuntivitis, decimos en Honduras? ¿Por qué no le puso otra clase de enfermedad? ¿Por qué no le puso un dedo chueco, un dedo torcido o algo? Sino que le tuvo que poner lepra. ¿Por qué la lepra? Porque la lepra, hermano, en aquellos tiempos era la enfermedad más terrible. La gente la tenían que sacar fuera del campamento. Nadie podía estar cerca de un leproso. Aún las mismas casas agarraban lepra. Fíjese, hermano, otro día le hablo de la lepra. Pero miren, aquí vemos en el versículo 3 que esta muchacha le da la idea. Le dice: Si rogase mi Señor al profeta, él lo sanaría. El versículo 4 dice: oyó esto, dice: entrando Naamán a su Señor, le relató diciendo: así y así dice una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. No le dijo la muchacha: vaya al rey de Israel para que el rey mande a llamar al profeta, sino que le dijo: vaya al profeta. No le dijo: vaya al rey, vaya al profeta. Va a ir directamente, como quien dice: yo por qué tengo que ir con él, yo voy a ir al rey, al alto ahí, y me voy a mostrar para que él venga y corra a llamar a Naamán, que al cabo yo, ve perdón, que corra a llamar a Eliseo para que venga rápido y diga: ¿quién es Naamán? ¿Quién es Naamán? Creía él que por ser Naamán el capitán del ejército, y creía que porque tenía fama, reconocimiento y todo, que el profeta tenía que salir corriendo a recibirlo a él, porque él merecía eso. Ahora escuche esto, hermanos. Voy a ir directamente. El versículo 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8: Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Oiga, venga ese hombre, mándame ese hombre, le dice. Cuando te llegue ahí, no lo recibas tú, que él venga donde estoy yo. Él es el enfermo, sí, que él venga. Amén, hermanos. Porque miren, muchas veces nosotros somos los necesitados y queremos que la gente vaya y nos haga el favor. No, hermanos, si el necesitado es uno, es usted el que tiene que ir. No, que si quiere el pastor, que venga. Si quiere que yo vaya a la iglesia, que venga a visitarme. No, hermanos, si no es el pastor el que necesita, es usted el que necesita. Amén, hermano. ¿Cuántos necesitan de Dios aquí, hermano? Es que, mire, como que nosotros tenemos ese problema. Queremos que la gente nos ruegue a nosotros. Y no, amados hermanos, usted no, aunque quiera que lo rueguen, nadie lo va a rogar. ¿Por qué? Porque no es Dios el que necesita de usted. Yo siempre he dicho, cuando ustedes evangelicen, no le digan a la gente, acepte a Dios, por favor, mire, acéptelo, por favor. Mire que si lo acepta, Dios lo va a ver. No, hermano, no le ruegue. No le ruegue. Si no lo quiere aceptar, que no lo acepte. Que al cabo Dios no necesita de él. Es más, Dios no necesita ni de mí, amados hermanos. Dios no necesita de usted. Ay, si yo no diezmo, la iglesia no va a avanzar. Hermano, mire, hermano, con tu ayuda o sin tu ayuda, la iglesia es de Dios. Y la iglesia va a seguir adelante. Porque lo que está aquí no está en las manos del pastor, está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre. Hermano, como estamos grabando para la televisión, también hay gente orgullosa. Si ella quiere que la perdone, que venga. Imagínese, hermano. Si ella quiere que regrese, que me llame ella. Ahí está la gente, ese orgullo, hermano. Hogares se han destruido, familias se han destruido, hermanos se han separado por el orgullo. ¿Qué cuesta pedir perdón? ¿Qué cuesta humillarse, amados hermanos? Gente prefiere que la corran de donde vive, pero no pedirle ayuda a nadie. Yo recuerdo una vez andaba yo repartiéndole comida a la gente, a todos los apartamentos. Yo era manager de apartamento en California. Y había un hombre tan orgulloso que cuando yo vine a ver, vino y vi que la bolsa que yo le había dejado afuera de su apartamento fue y me la puso para atrás aquí en la puerta de mi casa y me puso una letrita que decía: yo no necesito de su ayuda, busque a alguien que necesite y déselo, nosotros no necesitamos de eso. Amados hermanos, yo le digo una cosa: a los días ese hombre perdió su esposa, sus hijos se le fueron, perdió el trabajo, perdió los carros que tenía, quedó en la calle, no podía ni pagar la renta. Y todo esto es por el orgullo. ¿Sabe que Dios trata fuerte con el orgulloso, hermano? Si usted tiene ese problema de orgullo, más vale que le pida a Dios que lo ayude, porque usted no sabe cómo Dios quita el orgullo. Ahorita vamos a leer cómo Dios quita el orgullo. Mire, vamos a leer versículo 8, el 9 de una vez. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Oiga, bueno, pues quiere que vaya donde él, voy a ir donde él. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, oiga lo que hizo Eliseo, oyó los caballos, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Ni tan siquiera salió a recibirlo Eliseo. Este dijo, lleva cartas y todo para al rey, y cuando el rey vea las cartas va a mandar a llamar al profeta, y el profeta vendrá corriendo porque se dará cuenta que el que viene aquí no es cualquier hombre, es Naamán. Y hermano, el profeta le dijo, dile a ese leproso que si quiere sanarse que vaya a mi casa, que él es el necesitado, él tiene que ir a buscarme a mí. Y allá llegó con el carro, hermano. Y cuando llega, según Naamán, con su carro, hermano, y toda la cosa, pensó, dijo, ahorita sale este hombre, ahorita viene e invoca a Dios y todo. Y ni, mire, cuando va viendo que va saliendo un chiquitillo, hermano, por allá, y le dijo, ¿este es el profeta? Y le dijo, no soy el profeta. Dice el profeta que si te quieres curar, que te vayas a meter 7 veces al Jordán y tu lepra se te quitará. Y le dio la vuelta y se regresó, hermano. Al Naamán, oiga lo que dice el versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? El 11, perdón. Y Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue Naamán, hermano? Enojado iba ese hombre. Yo creo que agarró el caballo y ¡ras! Empezó a pegarle al caballo para irse lejos de ahí. Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Ese yo-yo, hermano. Ese yo-yo. Yo decía para mí. Oiga lo que decía él para sí. Él había hecho su propia historia, cómo iba a ser cuando él llegara, lo iban a recibir acá. Y él ya se imaginaba el recibimiento de Naamán, el general. Yo decía para mí, dice. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. ¿Cómo saldrá? Luego, al saber que era Naamán, luego saldrá. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará. Oiga, hermano, tocará el lugar y sanará la lepra. Eso pensaba él. Él eso pensaba, porque su orgullo Él pensaba que por ser el general lo tenían que tratar con aquel gran respeto. Mucha gente, amados hermanos, orgullosa, llega a los Estados Unidos, familia que viene llegando de otro país o de su país, y le dice: vente, te voy a llevar donde yo trabajo. Ahí yo soy el mero jefe. Después del jefe soy yo. Fíjese, hermano. Nombre, ya vas a, hasta le voy a decir al jefe que te dé trabajo. Ahí mismo te contratan, ya vas a ver. Y le dice: el jefe está en la oficina y le toca la puerta. Y sale un muchacho y dice: dice el jefe que deje de molestar, que ahorita no está para nadie. Ay. Y el otro los queda viendo y dice: bueno, pues no eras el mero mero, el segundo del jefe. Y le dice: no, díganle al jefe que soy yo, fulano. Y al rato viene y dice: dice que deje de estar molestando, que ahorita no está para nadie. Y hermano, aquel orgulloso que se creía que las podía, que era el segundo del lugar ahí, hermano. Mire, Dios hace eso porque Dios trata fuerte con el orgulloso. Quebranta el orgullo, hermano. El orgullo. Por eso gente orgullosa, amados hermanos. Por eso Dios los humilla. Después de tener casas, carros y todo, los deja, hermano, en bicicleta. Al que le va bien, a otros hasta en patineta, hermano. Porque el Señor les quita, mire, porque el orgullo, mire, las posesiones lo hacen a uno orgulloso. Un orgulloso llega a exagerar su nivel de su propia persona. Se cree que él, hermano, no va ni al baño. Dice: no, yo soy aquí. Mire, hermano, por eso qué bueno que Dios dice: al humilde lo mira de cerca y al orgulloso y altivo lo mira de lejos el Señor. Porque el orgullo es un pecado considerado como la lepra. Amén, hermanos. Vamos a entrar un poquito más fuerte a este mensaje. Versículo 12. Mire lo que dice este orgulloso: Habana y Farfar, ríos de Damasco. Y signo de pregunta: ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Como quien dice: aquí ni sirven estas aguas, están mejores las que yo tengo allá. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Escuche esto: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Mire, si lo que te está diciendo nomás es algo sencillo. Versículo 14: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora agárrese, porque hoy sí lo voy a agarrar yo. Fíjese, le dijo el profeta: ve y lávate 7 veces al Jordán. Le pudo haber dicho: lávate una sola vez, pero le dijo: lávate 7 veces. Ahora escuche esto, porque aquí voy con el mensaje. ¿Por qué fueron 7 veces? ¿Por qué no fue una sola vez? Porque a un orgulloso se le tiene que dar donde más le duele. ¿Sabe dónde? En el orgullo. Le pega al Señor donde más le duele. 7 veces te lavas. ¿Por qué? Porque a la primera, este no trae un orgullo normal. Este no trae un orgullito nomás. Este necesita una dosis de humillación. 7 zambullidas te vas a meter. Escuche esto, hermano. No sé si alguna vez usted se ha enfermado. Allá en nuestros países, hermano, uno se enferma y allá le ponen una serie de inyecciones. ¿Nunca lo han inyectado usted, hermano? Le dicen: mira, te tienes que poner una serie de inyecciones. Todos los días va uno y paz, paz, le punchan una en cada pompa, ¿verdad? Allá viene todo maduro uno, hermano. Ay, y a mí que no me gustan las inyecciones. Al día siguiente ya va de vuelta que le pongan otra, paz, paz, le puyan las 2 pompas. Allá viene, ay, ay. Y al tercer día, otra vez vamos allá, hermano. ¿Y a qué viene? Otra inyección. ¡Papá! ¡Ay! Una serie de inyecciones. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene no es una tos. La enfermedad que tiene no es una gripe. Este viene enfermo crónico y necesita una serie de inyecciones. ¡Qué tremendo esto! Entonces, Naamán no tenía una simple orgullito, sino que era orgulloso el muchacho, hermano. Y Dios dice: este hay que tratar fuerte con él. Este no va con una zambullidita, no se le va a quitar el orgullo. Con 2 tampoco, ni con 3, que se zambulla 7 veces. Ahora fíjese, aquí estaba Naamán y el orgullo. Naamán, hermano, frente a las aguas, y las aguas del Jordán No eran aguas tan limpias que digamos. Hermano, este era un general, estaba impuesto a bañarse en farfar, como dice él, ¿verdad? Y en las otras aguas. Pero cuando miró las aguas del Jordán, hermano, y le dijeron: siete veces te vas a zambullir. Mire, lo más difícil para Naamán fue que todos lo vieran. Amén, hermanos. Cuando se estaba metiendo, lo más difícil fue que todos lo vieran cuando estaba descendiendo. Ahí, hermano, en el momento, este hombre se mete la primera vez y sale y se voltea a ver y le dicen todos: fueron siete veces. No es una sola vez, son siete zambullidas. Y allá se vuelve a meter, hermanos. Y hermano, a la séptima vez su lepra fue quitada. Escuche esto, hermanos. Cuando nosotros oramos, no crea que en la primera oración que hacemos el Señor nos cambia por completo. Vamos a la iglesia una vez, no crea que usted ya cambió por ir a la iglesia una vez. Dios le dice: vuelve a ir, vuelve a ir, vuelve a ir, vuelve a ir. Por eso yo siempre he dicho: el que viene tres veces a la iglesia ya no se fue de la iglesia, amados hermanos. Porque viene a la primera y anda su orgullo, anda aquí y se cree así mucho. No ha visto cuando se paran ahí atrás, ni aplauden, ni dicen gloria a Dios, ni levantan la mano. Pero pasa que se van, al día siguiente vienen, allá se paran, hermano, y hasta se ponen la mano en la cintura aquí, viendo a toda la gente. Dos, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, a la séptima vez ya está aplaudiendo igual que los demás, ya está levantando las manos igual que los demás, porque el orgullo se le empieza a quitar. El Señor empieza a sanar el orgullo. Satanás, amados hermanos, ha llenado el corazón de orgullo mucha gente, y la gente necesita reconocer que Cristo es el único que le puede quitar ese orgullo. Solamente la sangre de Jesús te puede quitar el orgullo, nada más, amados hermanos, porque el orgullo es algo tremendo. Amados hermanos, el Señor tuvo que tratar con este hombre. Mire, hermano, el profeta se mantuvo fuera de Naamán, ni lo fue a ver tan siquiera, no lo recibió, no le dijo: es Naamán, sí, dile que pase a mi casa. Ni le dejó pasar a la casa tan siquiera, no lo dejó ni entrar. Le dijo: dile que si quiere sanar, que se lave siete veces. Oiga esto: si quiere sanarse, que se lave siete veces. ¿Por qué no lo recibió? ¿Por qué no lo pasó adelante? ¿Por qué no le enseñó ni la cara tan siquiera a Eliseo? Le voy a decir por qué. Porque Eliseo ocultó la cara delante de Naamán, para que Naamán no viera la cara del que lo sanó. Amén, hermanos. Si Eliseo se presenta ante Naamán, este Eliseo iba a creer que fue Naamán el que lo sanó. Mucha gente, hermanos, le llaman a uno y le dicen: ay, hermano, cuando usted oró por mí, el Señor hizo esto, y el Señor aquí y el Señor allá. Cuando usted puso la mano sobre mí, hermano, yo sentí esto y sentí el otro. Amados hermanos, Naamán sabía que Eliseo sabía que Naamán tenía un problema muy grande. El problema de Naamán no era la lepra. Para Dios no hay nada imposible. Dios podía haberle sanado la lepra en el mismo día, pero Dios permitió que este hombre sintiera lo que significa quebrantar el orgullo. Dios quebrantará el orgullo de aquellas personas que no se humillan. Más vale que usted busque humillarse delante de Dios, porque si no, usted sabrá lo que significa cómo Dios trata con los orgullosos, hermano. Dios no trata sencillamente con el orgullo, porque el orgullo es una enfermedad terrible. Un orgullo no deja pedir perdón, ni pide perdón. Amén, hermanos. Un orgullo dice la gente: mejor me voy de la iglesia que pedirle perdón a ese hombre. Te vas a ir de la iglesia, vas a dejar tus privilegios, vas a dejar las bendiciones, solo porque no le puedes pedir perdón a un hermano. Sé que lo que es el orgullo, amados hermanos. Muchos hombres han dejado a su mujer porque la mujer por allá solo se puso a platicar, y como la vieron a ella platicando con el otro dijo: uy, no, yo a esta mujer no la perdono, pero si no estaba haciendo nada, nomás me platicó. Pero ¿qué pasa, hermanos? No, es que mis amigos se pueden reír de mí. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir que de mí? Amados hermanos, ¿qué van a decir de ti? Que eres un orgulloso, que necesitas arrepentirte, que necesita ser humilde, que necesitas a Cristo en el corazón, porque Cristo vuelve el orgullo, lo vuelve a la persona, amados hermanos, doblegada delante de Dios. Amén. Dios permitió esto y Naamán, o escuche esto, cuando vino y se zambulló, Naamán no solo se le quitó la lepra, ¿sabe que también se le quitó a Naamán? El orgullo. ¿Cómo que el orgullo, hermano Jonás? Si era un hombre que hasta enojado se fue. Escuche cómo regresó el orgulloso. Versículo 15. ¿Lo tenemos, hermano? Y volvió al varón de Dios. Volvió. Ahora ya le dio la cara a Eliseo. ¿Por qué le dio la cara a Eliseo? Porque ya no traía lepra. Ya no traía orgullo. Ya venía un hombre normal. Entonces salió Eliseo. Amén. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco, oiga lo que dijo, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Hasta lo subrayé esa palabra que sigue. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te ruego. Eso lo hubiera hecho desde el principio. No lo hubieran mandado a lavarse en el Jordán, hermano. La muchacha le dijo: dile a mi señor que vaya y le ruegue al profeta. Si mi señor le rogara al profeta, el profeta lo sanaría. Pero como no le rogó, el profeta no lo sanó. Si no, mire, el profeta hubiera salido al principio y le hubiera dicho: sí, claro que sí, Naamán, lepra lo que tienes, sí, ahorita oro. Mira, ven para acá, yo voy a poner la mano, tú solo cierra los ojos, yo voy a orar por ti. Pero ¿qué hizo el profeta? Ni lo recibió, amados hermanos, ni lo volteó a ver. Eso hizo el profeta. Ahora imagínese Dios. A un orgulloso no crea que Dios lo recibe así como recibe a los humildes, hermano. Un orgulloso viene a orar, ni se hinca. Híjole, no se hinca el orgulloso. ¿Y sabe qué dice el orgullo? El orgulloso, amados hermanos, el otro, acuérdese, los dos que fueron a orar, uno se pegaba en el pecho, de ahí salieron los golpes de pecho, hermano. Se pegaba en el pecho y decía: sé propicio a mi pecador, Señor. Soy un pecador, he fallado, Señor, ten misericordia. Y el otro de pie oraba. Fíjense, hermano, aquí hay hermanos que no oran de rodillas, ni pasan al altar. Así voltean a ver la carpeta y dicen: shish, esta carpeta ni la han lavado. Ay, quiere que le laven la carpeta para que él venga a orar. Sí, ahorita se la lavo, hermano. Por eso las hermanas sigan echando mocos aquí, hermano. Usted siga echando mocos para que el orgulloso, cuando Dios lo quebrante, se llene de mocos en las rodillas. Amén, hermanas. Dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y no le he contado que en veces hasta se vomitan. Ya menos para que vengan a orar las orgullosas y los orgullosos. Híjole. Pero escuche esto, amados hermanos. El orgullo, Dios lo quebranta. Y Dios trabaja de una forma fuerte, amados hermanos. Después de que se le quitó el orgullo, entonces salió Eliseo y le dijo: sí, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo servir? Y vino Naamán y se bajó del carro y le dijo: te ruego, te ruego, le dice, imagínese, te ruego que aceptes algo de tu siervo. Hasta, mire, sí, dice tu siervo, leámoslo, el 15. ¿Lo tiene, hermano? Dice el 15: te ruego que recibas algún presente. ¿De quién, hermano? ¿De quién, hermano? De tu siervo, le dice. Tu siervo. No que era muy salsa, no que era muy general, no que se la tiraba de muy. ¿Te crees el muy? Le decían. Y sabe una cosa, cuando se le quitó lo muy, regresó y le dijo: te ruego. Nadie ruega sin doblegarse primero. Porque Dios, hermano, Dios sabe que la gente es orgullosa. ¿Por qué cree que Dios, cuando mandó el maná del cielo, la gente tenía que ir a recogerlo? La orden era: nadie agarre el maná por otro. Cada quien, decía, saldrá de mañana y agarrará el maná. ¿Por qué? Porque al agarrarlo se tenían que doblegar. Al recogerlo se tenían que doblegar. Al recogerlo tenían que doblegarse. No que no, muy orgullo. Ahí se tenían que, el que quería comer, que se doblegue, decía el Señor. y no van a agarrar. Y les decía, de mañana. ¿Por qué de mañana? ¿Por qué no en la tarde? Porque en la tarde, hermanos, salía el sol y eso era como algo dulce que se derretía. Aparte de eso, otra cosa, amados hermanos, nadie agarraba para el otro día, sino que cada día agarraba lo que se iban a comer en el día. ¿Por qué? Porque cada día uno tiene que reconocer que el que nos suple se llama Jesucristo, que el que nos bendice se llama Jesús, que el que nos sana se llama Jesús. No dejaban para el otro día nada, porque día con día tiene que reconocer el mundo que el único Dios verdadero que merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza se llama Jesús. Dale un aplauso y dale gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder, y a Él sea toda la alabanza. Alabado sea su nombre. Te ruego, le dice, te ruego. Imagínese, hermano, yo me imagino que los que andaban con él, cuando oyeron a Naamán diciendo te ruego que agarres algo de tu siervo, pero ni al rey le decía tu siervo, y al profeta. Yo me imagino cómo será un profeta, hermano. Usted dirá, hermano, yo he visto profetas, traen unas cadenas de oro y unos anillos y unas ropas bien lujosas. No, hombre, esos no son profetas, son rateros. Yo no le estoy hablando de ratas de esas, hermano. Yo le estoy hablando de profetas. ¿Sabe? Le voy a describir un profeta de la Biblia. Imagínense. Salía, dice Juan, al desierto, y salía con un vestido de cuero. De camello era, no sé de qué era. Y con un cinto de cuero. Los de hoy traen un cinto piteado, hermano. Y una gran placa de carro aquí. Bueno, depende de qué país sea, ¿verdad? Si es de allá de donde nosotros, unos chiquititos. Pero si es de más cerquita de Estados Unidos, es uno grandote, hermano. ¿Verdad? No, no, allá, mire, un cinto piteado. De piteado, perdón. De cuero. Y no creas que de cuero. Ah, mira, de cuero el cinto. No, hombre, hermano, un pedazo de tira. Hijo de la madre. Mire, le voy a decir otro profeta. Llegó un profeta a donde una viuda, hermano. El profeta donde una viuda a pedirle comida. Y aquí usted va a ver esos profetas de hoy. Ellos no piden comida, esos piden dinero. Amén, hermano. Pero como no vengo a hablar de eso, ahí le corto. Pero fíjese esto, amados hermanos. Cuando Dios empieza a tratar con el orgulloso, va a terminar con esto. Mire, hermanos, hay gente aquí entre medio de nosotros que en un tiempo tuvieron casas, que en un tiempo tuvieron carros hermosos, que en un tiempo tuvieron mucho dinero en el banco. Ahora estás rentando casa. Ahora estás en un carro que lo empujas dos cuadras y raiteas una. Hermano, ni para la gasolina tienes. En veces, hermano, te deja tirado en el freeway y nadie te quiere recoger. Ahora, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Porque hay veces que nosotros, hermano, cuando el hombre empieza a tener posesiones, empieza a creerse que es él. Yo cuando empecé la iglesia al poder de Nazareno, ganaba $5,000 semanales. Y le digo delante de Dios y en un altar se lo digo. Yo eso ganaba. Rudy sabe. ¿Va, Rudy? Él sabe. Él me conoció antes de ser pastor. Ahora escuche esto, hermano. Yo ganaba $5,000 a la semana, de lunes a viernes. Mi esposa $1,800, $2,000 por semana. Yo tenía 6 carros, hermano, 6. Tenía una casa hasta con piscina, donde se paraba la gente, hasta se iba, hermano, porque el piso era, lo bafiábamos, o sea, de cera. La chimenea de mi casa de piedra. Tenía mi oficina personal. Tenía 4 recámaras. ¿Y para qué le cuento? Una casa, hermano. La calle donde yo vivía se llamaba Las Haciendas. Y si no me cree, lo llevo ahí en la Croque Hill, está por la Kiss. Hermano, una casa bonita, 6 carros. La gente me decía, hermano, ¿usted tiene dealer? No, le decía, tengo un Dios poderoso que me suple. Y la gente me decía, es que tiene mucho carro. Y le digo, pues yo no sé. Le digo, pues como quiera, pues ahí están. Cuando Dios me llamó, hermano, el mismo día, fíjese, me chocaron tres carros la misma noche, perdí tres carros juntos la misma noche. Entonces, ¿cómo, hermano? Estábamos durmiendo y un loco vino y ¡pum! Nos pegó. Y uno le pegó al otro y el otro al otro. Los tres carros quedaron inservibles, hechos pedazos, hermano. No sé qué carro traía ese hombre, pero me hizo pedazos tres carros. Después fuimos a California y el carro allá en California nos tronó el motor y el mecánico nos lo robó. De todos los carros que tenía, uno me quedó nada más. Un solo carrito. Y hermano, vino, yo no sé ni cómo, perdí la casa. Yo me recuerdo cuando yo pagaba la renta de mi casa, yo sacaba las pacas hasta con unos papeles que le ponen ahí. De cada $1,000 le ponen unos papelitos alrededor, en medio. Y sacaba yo las pacas, hermano, de dinero para pagar la renta. Y ahora, hermano, en veces ni pagar la renta puedo. O sea, ir, hermano, pero entonces usted era orgulloso. No, hermano, no era orgulloso. Nunca he sido orgulloso. Yo creo que nunca he sido orgulloso. Pues pienso yo, ¿verdad? Pero escuche esto. ¿Por qué Dios me quitó todo? ¿Por qué no me dejó así que empezara la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque si yo empezaba la iglesia con todo lo que tenía, yo iba a pensar hasta este día, que por lo que yo tenía fue que Dios, ¿verdad? O sea que yo fui el que hizo todo. Mas sin embargo, cuando yo empecé la iglesia al Poder de Nazareno, los que vienen conmigo saben que fue en una iglesita tan chiquita que nadie la llama. La hermana Chana dice que se fue a meter en un arenero porque por querer retroceder. No podían retroceder, hermano, de la callecita chiquita donde yo estaba metido. Cuando llegaron a la iglesia el Poder de Nazareno, no encontraron nada, sino que encontraron un pianito, hermano. Y el que tocaba el piano en ese día, ¿quién cree que era? Yo mero. Usted dirá, hermano, y si es pianista, ¿por qué no toca? Porque no sé tocar piano. ¿Cómo que no sabe? Y usted no tocaba. La necesidad, hermano. No sé sacar una nota. Mire, yo solo cuando me dicen, hermano, ¿y en cuál? En la, le digo, en la. ¿Cuál la? La que sea. Yo lo que quiero es cantarle a Dios. Ya lo de las notas me vale. Pero escuche esto, hermano. Dios te quita todo para cuando tú llegas a tener algo, tú dices: toda la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza es para ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo es de Dios. Dios te lo da. Y el día que el hermano Jonás se le suba el orgullo, así como me lo dio, así me lo quitan. Mira, hay muchos que creen: ay, si el pastor sin mí, esta iglesia no avanza. Mira, hermano, más te tardas tú en salir por esa puerta y Dios manda una orquesta por la otra. Y no estoy hablando de los que cantan, estoy hablando de los que tocan. Amén, hermano. O sea, en pocas palabras, si nosotros no le cantamos a Dios, Dios te quita la garganta bonita y se la pone a alguien que nunca había cantado. Yo conocí a una hermana aquí, hasta el nombre voy a decir. Ana se llamaba esa hermana. Todos me decían: brother, baje esa señora, ¿no ves cómo canta? Le hacía para cantar. Y hermano, y todos los hermanos se volteaban a ver y agachaban la. Y así cantaba la hermana. Hombre, hermano, si parecía que gárgaras estaba haciendo. Y sabía una cosa, todos me iban a decir: hermano, baje esa hermana, bájela, está arruinando el pobre grupo. Y sabe qué le dije yo: perece. Mírela, cada vez que ella cantaba, una voz, hermano, bien fea, pero terminaba haciéndole así, mire. Dice que dijo, le agarró la corriente. No, hermano, la tocaba el Espíritu Santo y terminaba llorando. Ya los hermanos aprovechaban a cantar en ese momento que ella estaba tocada. Y hermano, llegó el momento que esa hermana, de la noche a la mañana, empezó a cantar. ¿Verdad? Y empezó a. Y todos decían: hermano, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Por qué, hermano? Óigala cómo canta. Canta bien bonito. ¿Qué habrá pasado? ¿Sabe una cosa, hermano? Lo que Dios mira es el corazón de la persona, hermano. Dios ama a los que se humillan, hermano. Dios levanta a los que se humillan. Dios bendice, Dios da gracia al humilde. Dice la Biblia, Dios da gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. Todos los que me decían, bájela, están abajo. Todos los que me decían, bájese, hermana, ahí están abajo todavía. Pasaron los años y siguieron abajo. Y la hermana no está cantando aquí, pero ha de estar cantando en algún otro lado. Amén, hermanos. Pero lo que sí le digo una cosa, Dios da gracia al humilde. Si usted quiere ver la gloria de Dios, humíllese delante de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, reconozca que usted no es nadie. Por eso el Señor le dijo a los que predican, cada vez que terminen de hacer algo, agáchense, dobléguense y digan, siervo inútil soy, porque lo que tuve que hacer fue lo que hice. Toda la gloria es para Cristo Jesús. Toda la gloria es para el Rey. Toda la gloria es para el que me llamó. Toda la gloria es para Jesús de Nazaret. Dale un aplauso y dale gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, a su nombre. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Le voy a invitar que venga al altar, pero no se me vaya a hincar. Ahí de pie vamos a invitar al grupo que pase corriendo. Vamos a cantarle unos cantos al Señor para salir de este lugar, mas no de la presencia del Dios de los cielos. Cristo vive y reina para siempre, hermanos. Ahí donde está, le voy a invitar que levante sus manos, porque vamos a cantarle al Señor y vamos a cantarle cantos de adoración. No de avivamiento, de adoración. Porque yo no sé usted, yo estoy agradecido con Dios. Yo no sé si usted está agradecido, pero hoy es el día que le podemos dar gracias a ese Dios maravilloso. Le voy a invitar a los hermanos del grupo que pasen, por favor, y vamos a cantarle unos cantos de adoración. Vamos a decirle que él, de Él es la gloria, de Él es la alabanza, de Él es la adoración. Él es el que merece la gloria. La gloria es del Señor. Hoy se la va a dar usted. Hoy va a darle la gloria a usted al Señor y va a decirle, Señor, permíteme que yo mengüe para que tú crezcas. Si Dios, hermano, si tú menguas, Cristo crece en ti. Si tú bajas, Cristo crece en ti. Si tú reconoces que Cristo es el que merece gloria, hoy díselo en esta noche. Padre, a mi humilde y sencillo, para que la gloria te la lleve. Señor, si tú quieres, toca este instrumento. Si tú quieres, Señor, aquí está mis labios para alabar tu nombre. Si tú quieres, aquí están mis manos para glorificarte como tú te lo mereces. En esta noche vamos a levantar las manos, vamos a levantar las manos, amados hermanos, y vamos a darle gloria a aquel que vive y reina para siempre.